Anda a buscarte Teresa, el duro, que ya estamos atrasados. Voy a colgar la carreta y vamos a Huepil al pago de jubilado. Voy a buscar un billete y luego vamos a pasar al rol, a gastar una puntita para que tomemos chicha los pobres. ¡Ay, que te curaste con chicha barata! Se olvidó la azúcar, ya no queda plata. ¡Ay, que te curaste con tanto copete! No trajimos hierba, se acabó el billete. Anda a buscarte las cosas que al campo los tenemos que llevar. Tenís que traerte clavos y grampas para el potrerillo cerrar. Yo voy a ir al molino, viejita, harina voy a buscar. Allá donde Marcelino, Teresa, por ahí te voy a esperar. Ay, que te curaste con chicha barata. Se olvidó el azúcar, ya no queda plata. Ay, que te curaste con tanto copete. No trajimos hierba, se acabó el billete. Llévate vos la carreta, despacio, que yo voy a dormitar. Que a mí me anduvo mareando un poco la vuelta que fui de dar. Paré que en el Condorito, la chicha, el vino me hicieron mal. Maneja vos despacito, cuidado, que no vamos a chocar. Ay, que te curaste con chicha barata. Se olvidó el azúcar, ya no queda plata. Ay, que te curaste con tanto copete. No trajimos hierba, se acabó el billete.